Lunes 15 de marzo. Preparación para las 7 últimas plagas. Explora. Apocalipsis 16:1. En resumen, en la época de Moisés, Dios usó las plagas para ayudar a endurecer el corazón del faraón y permitir que el pueblo de Israel fuera liberado. Estos eventos simbolizaron lo que sucedería en los últimos días. Una gran voz le dijo a los ángeles: derramen sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios, Apocalipsis 16:1. Una vez que se derramen las plagas, podrá haber unos pocos que traten de razonarlas. Sin embargo, solo por medio de Cristo y su poder transformador podemos estar a salvo durante estos eventos finales. ¿Estás listo? Actividades sugeridas. Prepara una lista con cada plaga y los versículos de apoyo y comparte cómo podemos saber qué hacer cuando llegue ese momento. Crea una canción usando las 7 plagas y compártela con tu clase de escuela sabática o tu grupo de jóvenes. Estudia el relato de las plagas de Egipto y el de las 7 últimas plagas y crea un póster para exponer en tu aula. Escribe una oración que te ayude a estar listo para los eventos del tiempo del fin que describió esta lección. Crea un juego con las 7 últimas plagas y los versículos en los que se encuentran. Quizás puedas usar tarjetas, hacer 7 tarjetas, una con cada plaga, y 7 tarjetas con los versículos de cada plaga. Haz un video corto que contenga lo que aprendiste esta semana y cómo te ha ayudado a estar listo. Podrías usar alguna red social para compartir con tus amigos lo que has aprendido. Lectura adicional. Éxodo 40, 34 y 35. Primera de Reyes 8, 10 y 11. Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 3, 14, 9, capítulo 10, capítulo 15, versículos 1 al 8. Elena de White, Patriarcas y Profetas, páginas 199 y 200. El conflicto de los siglos, páginas 671 y 672. Más preguntas del folleto de adultos. Lee Apocalipsis 15, 1, 7, 1 al 3 y 14, 9 y 10. ¿Cuán instructivas son las plagas de Egipto consideradas el telón de fondo de estas plagas con respecto a su propósito y significado? Lee Apocalipsis 15, 5 al 8, Éxodo 40, 34 y 35 y Primera de Reyes 8, 10 y 11. ¿Qué sugiere la expresión «nadie podría entrar allí, en el templo», Apocalipsis 15, 8, sobre la hora de las 7 últimas plagas? Observa el mundo actual que te rodea. Las cosas solo irán de mal en peor. El hecho de que las plagas se hayan retrasado tanto tiempo, ¿qué nos dice acerca de la misericordia y la paciencia de Dios? ¿Cómo podemos cultivar una experiencia íntima con el Señor a fin de que, si llegásemos a vivir una tragedia, sepamos lo suficiente de su amor como para confiar en Él incluso en medio del sufrimiento? Lee Apocalipsis 16, 12 y 17, 1 y 15. ¿Qué significa el símbolo del Éufrates? ¿Cuál es el significado del secamiento del Éufrates en el contexto de las 7 últimas plagas? ¿Cómo descubriste lo arriesgado que es depositar tu confianza en los seres humanos y en las instituciones humanas? Lee Apocalipsis 16, 16. ¿Cuán exitoso será el engaño final de Satanás al reunir a los habitantes del mundo para la batalla del Armagedón? Durante muchos años, la gente ha estado observando la agitación política y militar en Medio Oriente como señales del fin y del Armagedón. A pesar de las muchas predicciones y de las tantas fechas que se pusieron, el Armagedón, según se lo imaginaron, no ha llegado. ¿Cómo podemos cuidarnos de cometer errores similares con respecto a la interpretación de estos acontecimientos localizados como el cumplimiento de la profecía bíblica? Lee la advertencia de Jesús en Apocalipsis 16:15. Insertada en la descripción de la preparación para la batalla del Armagedón. Observa la terminología similar en la apelación anterior de Cristo a la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3:18. ¿Cuán importante es el significado del mensaje a la Odisea para el pueblo de Dios que vive en el tiempo de preparación para la batalla final? ¿Cómo se aplica este mensaje a ti personalmente? Las vestiduras blancas del Apocalipsis simbolizan la justicia de Cristo. Apocalipsis capítulo 3, versículos 4 y 5, capítulo 19, versículos 7 al 9. Solo quienes se visten con la túnica de la justicia de Cristo podrán mantenerse firmes en la crisis final. ¿Cómo es que las vestiduras quedan blancas y limpias en la sangre del Cordero? Apocalipsis 7:14. Visítanos en www.escuelasabatica.es. ¡Te esperamos! ¡Brilla tu luz!